tierra, pajarito carillón. Tú simbolizas mi tierra, pajarito carillón. Puede que cholo trasnochador. Puede que cholo trasnochador. Cuando toma tu chicha, te pones muy hablador. Cuando toma tu chicha, te pones muy hablador así. Si quieres gustar con padre, haz como el güeriquique. Si quieres gustar con padre, haz como el güeriquique. Consíguete una cholita de sal de reque, de sal de reque. Cholito bien campechano, cholo de ñeque. Que vive el departamento de Lambayeque. Cholito bien campechano, cholo de ñeque. Que vive el departamento de Lambayeque. ¿Y qué dice usted, compadre? Quisiera ser güeriqueque, pero con ojos azules. ¿Para qué? Para amanecerme cantando sábado, domingo y lunes. Son muy tuyas. Cholita de San Pedro.